Seguimos en el Faradio y en conversación de viernes, que ya sabéis que es el día que abrimos la ventana de la energía del cambio, la sección que hacemos de la mano de Solabria, la cooperativa de las energías renovables que tenemos en Cantabria. Y nos vamos a acercar a un modelo muy similar al de Solabria, pero en la vecina Euskadi, que es Goiener, y tenemos con nosotros a la presidenta de la cooperativa, que es Erika Martínez. Muy buenos días, Erika. Buenos días. Bueno, estamos muchos viernes hablamos sobre la importancia del modelo cooperativo para tratar de avanzar, en vuestro caso, comercializadora de energías renovables para hacer este tránsito, esta transición energética de la que llevamos mucho tiempo hablando. Pero ¿a qué velocidad crees que vamos? Seguro que desea ir más deprisa, pero ¿verdaderamente crees que se va avanzando? Sí, se va avanzando. Creo que no, como dices, al ritmo que necesitamos y a la vista está un poco como está el panorama, pero sí se va avanzando tanto en lo que es la propia generación o de energías renovables, sobre todo como en la concienciación. Yo siempre digo que cuando Goiener nació hace 10 años, la gente no sabía ni que se podía cambiar de contrato. Y por si acaso cambiaban los contratos de las casas de los pueblos, por si se quedaban sin luz, que se quedaran en los bueno, pues en una casa que no era la vivienda habitual. Yo creo, y ahora todo el mundo creo que tiene eso superado, buscan alternativas, y pues gracias a las más praxis de las grandes compañías y que hay otro tipo de prensa e internet, pues el sector energético está casi en el debate público todos los días. Nosotros en Cantabria tenemos una idea que quizá pueda estar un poco equivocada, pero nos da la sensación de que una comunidad como Euskadi, que la tenemos aquí pegada, parece que en determinadas cosas avanza un poco más deprisa, quizá a través del trabajo que hacen los partidos políticos de allí, que consiguen muchas veces más cosas para la comunidad. En el tema de transición ecológica, energías renovables, ¿cómo dirías que os va por Euskadi? Pues no nos va demasiado bien. Seguimos a vueltas con el fracking, debates ya superados. Ahora con los grandes proyectos, los megaproyectos de energías renovables, que yo creo que se están sufriendo por todo el Estado español. Entonces, si decimos como a nivel de comunidad autónoma, no nos va muy bien, pero sí que es cierto que a nivel más local, a nivel de pueblos, incluso, bueno, pequeñas ciudades, sí que se está produciendo como una pequeña revolución, por así decirlo, de ayuntamientos de diversos colores, de múltiples colores políticos, que sí que se están implicando y están haciendo cosas muy interesantes. Entonces, creo que en este caso el cambio aquí está viniendo por abajo. Es una pena porque lo que sale en los grandes medios es lo que se está haciendo como, pues, a nivel comunidad, pero hay un pilar, como le solemos llamar aquí nosotros, muy interesante y muy bonito. A nivel de alianzas, es algo muy importante también cuando se establece una cooperativa, porque precisamente es un modelo que nace de la alianza de varias personas, pero también conseguís avanzar en alianzas con otro tipo de cooperativas del mismo sector o de otros sectores para tratar de concienciar un poco más y avanzar en esta transición verde. Sí, a nivel de Estado está Unión Renovables, en la que también está Solabria, estamos Goiener y junto a otras muchas cooperativas para defender un poco los derechos del cooperativismo energético. A nivel europeo estamos en Rescop, con otra la Federación de Cooperativas de Energías Renovables en Europa. Y bueno, nosotros a nivel local, cada vez con más alianzas. Pues fíjate, esta misma semana hemos salido a empresa pues, con el sector agroganadero, con una fundación que impulsa el euskera, la cultura, la ciencia, la divulgación científica. Hemos tenido dos proyectos con ellos, alimentación, medios de comunicación. Sí, claro, es imprescindible. Creo que sin red no tenemos nada que hacer. Hablando de alianzas también, uno de los temas que nos interesa, y además porque estamos ya prácticamente en vísperas, es el 8 de marzo, el movimiento feminista que, como todos los movimientos sociales, ha tenido que retraerse un poco por aquello de la pandemia, estos 2 años que llevamos sin poder tomar las calles como se tomaban antes. Y me gustaría saber si vosotros también queréis avanzar un poco en ese sentido, porque últimamente se oye hablar mucho de ecofeminismo como intentar emparentar las dos cosas, ¿no? El conseguir una igualdad real entre mujeres y hombres en la sociedad, pero que sea con una línea ecologista para intentar que haya, no sé, como mucho más cuidado de la sociedad sobre nuestro propio entorno y el mundo donde vivimos. ¿Cómo lo lleváis vosotros en ese aspecto? Nosotras, pues fíjate que incluso antes de tener el plan de igualdad, cuando realizamos nuestro plan estratégico, la misión de nuestra cooperativa, por encima de generar energía, por encima de cualquier cosa, era poner la vida en el centro, que es básicamente el lema del ecofeminismo, ¿no? ¿Para qué queremos una transición energética, generar renovables, comercializar renovables, si va en detrimento de empeorar la vida del planeta? Entonces, pues con esa filosofía tratamos de aplicarla en nuestro día a día. Nos sumamos al 8M y a todas las actividades. Tenemos un pequeño grupo que no le llamamos de igualdad, le llamamos de cuidados. Y bueno, pues nos juntamos con otras cooperativas para hablar, para debatir, sobre todo para coger ideas y crear red para compartir conocimiento. A veces salen frustraciones, buenas sensaciones, menos buenas. Tú, Erika, eres presidenta de una cooperativa que además es una comercializadora de energías renovables. En este sector, ¿te encuentras a muchas más presidentas de cooperativas o todavía ves que necesitamos avanzar también en este sector en el tema de la igualdad? Necesitamos avanzar y mucho. Sí que es cierto que cada vez estamos llegando más, pero también es cierto que hasta ahora ha habido una fuerte tendencia a liderazgos y a rostros visibles que son, bueno, son hombres, ¿no? Son masculinos. Entonces, no solamente es el llegar, sino el hacerte referencia, ¿no? Entonces, eso cuesta un poco más. Romper con la dinámica de llamar siempre a los mismos, de que aparezcan siempre los mismos, de consultar siempre a los mismos, eso cuesta romper, pero bueno, también es cuestión de tiempo y de que las que estamos llegando pues tengamos nuestro espacio y seamos ejemplo y podamos echar una mano a otras compañeras a empoderarse también y a dar un paso adelante. Y bueno, te quiero preguntar también por la situación actual, donde verdaderamente parece incluso un poco difícil no dejarse llevar o no dejarse arrastrar por todas las noticias que salen, que si de repente un día el precio de la energía sube un 34% y entonces al final tienes la sensación de que va a llegar un punto en que se acabará notando tanto en la factura que a lo mejor empezamos a tener problemas muchas más familias que hasta ahora para poder afrontar un pago como este. Además, esto se une al tema de las materias primas, con el conflicto bélico que tenemos ahora mismo abierto en Europa, en Ucrania. ¿Tú por dónde ves que puede estar la salvación un poco del modelo cooperativo de las comercializadoras de energías renovables para que el trabajo hecho hasta ahora no se pueda ir al traste? Me parece muy importante lo que hemos hablado hasta ahora de crear red. Nosotras mismas hace unos meses, bueno, tuvimos que apelar a las socias para decir, oye, los precios están como están, necesitamos que, lo mismo que el año pasado la cooperativa echó una mano a quien no podía afrontar la factura de la luz, esta vez necesitamos que seáis vosotras las que nos echéis un capote, y respondieron muy bien. Entonces, crear una cooperativa no es únicamente crear una forma jurídica, es una forma de pensar y de vivir pues en un entorno jurídico en el que te mueves, ¿no? En este caso, pues, pero ya te digo que lo importante no es crear una figura, sino cómo haces que la gente viva dentro de ese espacio. Eso me parece muy importante. Y lo segundo, sí que es cierto que mirando una perspectiva global te puedes como sentir muy pequeño y muy apabullado porque dices, yo aquí no tengo nada que hacer. Entonces, nosotros nos intentamos centrar a nivel local, que también se transforman cosas a nivel global, pero sobre todo a nivel local, en el día a día, qué podemos hacer. Vamos con estos proyectos, vamos a crear comunidades energéticas, vamos a dar charlas y cada persona que concienciemos, cada persona que se anima a crear una comunidad energética, que haga eficiencia energética, que se pase a las renovables, que tenga curiosidad, eso es poco a poco, para nosotros es un logro y creo que es un poco en lo que nos tenemos que centrar porque sí que es cierto que si lo miras a nivel global te sientes muy, muy, muy, muy, muy pequeño. Estamos en un momento en que hay mucho debate sobre el cómo obtener más energía de tipo renovable, más energía limpia. Me has hablado hace unos minutos de todavía un debate sobre fracking, que es algo verdaderamente que parecía superado, incluso aquí en Cantabria, donde también se propuso, hubo muchos estudios y finalmente parece que quedó aparcado. Y te quiero preguntar por proyectos de generación de energía eólica, porque aquí en Cantabria está habiendo ahora mucho debate sobre de qué manera se puede hacer, qué zonas de exclusión, dónde se puede colocar o no un polígono eólico. ¿Cómo estáis en Euskadi en ese aspecto? Bueno, pues muy parecido. Yo, más concretamente, en Álava, por ponerte un ejemplo, entre los parques eólicos que nos quieren poner y los megahuertos solares, la verdad es que, bueno, he llegado a leer un titular de decir, bueno, la tierra de Álava está en venta, ¿no? Bueno, está en alquiler, porque básicamente lo que hacen es alquiler. La semana pasada mismo estuvimos en Labraza, en Rioja Alavesa, les quieren poner un parque eólico casi que cruza el pueblo, que yo cuando me dijeron ahí, pero pues señalaban con el dedo, ahí nos van a poner un eólico tres veces más grande, yo me quedaba asustada, porque realmente la gente está asustada, pero bueno, se están organizando, la gente tiene mucha fuerza a defender lo que cree que no es justo, nadie está en contra de la tecnología, eso también hay que decirlo, el problema no es la eólica o la solar, el problema es que quieren pues grandes empresas, sin consultar con el pueblo, instalar unos proyectos que no generan ningún tipo de beneficio ni de riqueza.